Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hoy, desde el aire libre, desde exteriores, como se decía antes, porque estamos en el comienzo de la Asamblea Anual de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en el programa de hoy, desde aquí, desde Santa María de Punilla, nos metemos en el reclamo de las universidades para exigir algo tan básico como cumplir la ley. Conocemos uno de los grandes encuentros artísticos del mundo que se realiza en nuestro país, pero no en Buenos Aires. Pasamos por una ciudad golpeada, más que de costumbre, por la lluvia y las inundaciones. Y también compartimos cómo se vive el comienzo de un nuevo encuentro anual de Farco con la participación de decenas de comunicadores y comunicadoras de todo el país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Las radios comunitarias vuelven a encontrarse, a pesar de todo, otra vez en Santa María de Punilla, provincia de Córdoba, la Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y con eso vamos a empezar este Expreso Farco desde aquí, desde la colonia de vacaciones de Santa María de Punilla, donde está arrancando este importante encuentro de la comunicación popular. Y estamos con Juan de Lu, actual presidente de Farco, con Laura Carizoni, de una radio Muchas Voces de Capilla del Monte, vicepresidenta de Farco, y con nuestra compañera de Radio La Ranchada, Emilia Calderón. Juan de Lu, de Radio Futura, y bueno, dos anfitrionas podríamos decir, Emi y Laura. Emi, bueno, ¿cómo se viene esta nueva asamblea de Farco? ¿Cómo estamos viviendo estas horas previas en este expreso? Con muchas expectativas, porque la verdad que la cantidad de compañeros y compañeras que se han inscripto y que van a estar llegando en el transcurso de este primer día ha superado totalmente lo que esperábamos. Vamos a hacer cerca de 65 radios comunitarias de todo el país, con la participación de 120 compañeros y compañeras de diferentes partes de nuestra patria, con la propuesta de poder discutir, de poder pensarnos y de poder programar un poco todo lo que se viene para el Foro Argentino de Radios Comunitarias en un contexto muy difícil, así que estamos felices de poder recibirlos aquí en Santa María de Punilla, desde Radio La Ranchada y desde una radio Muchas Voces, dos radios que nos hemos unido para poder recibir a tantos compañeros y compañeras. Así que a lo largo de tres días vamos a discutir, vamos a pensar y vamos a planificar todo lo que se viene para Farco, para seguir creciendo y por supuesto para seguir defendiendo la comunicación como un derecho humano. Gracias, Emi. Y Laura Carizoni, compañera de una radio Muchas Voces de Capilla del Monte, vicepresidenta de Farco. Bueno, ¿cómo están y cómo van a seguir las radios comunitarias, los medios comunitarios? Bueno, estamos atravesando una situación muy, muy complicada, como muchas de las organizaciones comunitarias de nuestro país. Por un lado, en términos de lo que tiene que ver con la sostenibilidad económica, por los avances en los costos operativos que tenemos todos los días, porque también las familias están muy afectadas, por lo tanto, nuestros compañeros y compañeras de las radios muchas veces tienen que salir a buscar más trabajo, como cualquier otra persona, ¿no?, que está, digamos, atravesando la situación económica en este momento, y eso afecta también a la cotidianidad en nuestras radios, en nuestros medios. pero también con la situación de estar enfrentando junto a otros actores de la comunicación, del periodismo, los ataques desde el gobierno nacional, por un lado, haciéndole frente a todo lo que tiene que ver con lo comunitario, con la organización popular, con lo colectivo, pero también y específicamente con el rol, la tarea del periodista, de la comunicación. Entonces, estamos atravesando un contexto que en ese sentido está siendo muy complicado. A pesar de eso, y sin embargo, los medios comunitarios, que entendemos que hay que seguir dando la lucha y que venimos de espacios de participación, de responsabilidad, de actuación en nuestras comunidades, entendemos que tenemos que seguir juntándonos para nutrirnos, para reflexionar y poder seguir trabajando en esto que es cambiar la realidad en nuestras comunidades, en nuestras localidades, de la mejor manera posible. Entonces, ese horizonte nosotros no lo perdemos. De alguna manera estamos en lucha, pero no bajamos las banderas de que no podemos dejarnos abatir por lo que pasa en el contexto, por grave que sea, y seguimos dando la tarea cotidiana de pensar y actuar como, trabajando por esa mejora en nuestra comunidad, por el buen vivir de nuestros pueblos. Laura Carizoni, vicepresidenta de Farco, y Juan de Lu, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, saliente. Juan, ¿para qué estamos las radios comunitarias? ¿Cuál es el rol de los medios comunitarios en este contexto? Nos planteamos como una opción a medios tradicionales, a medios hegemónicos, a medios que responden al poder económico. En este contexto, ¿qué hacemos los medios comunitarios? Bueno, me parece que en primer lugar los medios comunitarios siguen siendo una casa de encuentro. O sea, cada experiencia de comunicación popular o comunitaria de la Argentina termina siendo un lugar en el cual un grupo de gente decidió juntarse con objetivos concretos para incidir y transformar en su propia comunidad, que tiene que ver con sus propios problemas, sus propios quilombos y sus propias formas de ver la vida, y que eso lleve a un bien común. Ese punto de partida se sigue repitiendo y atraviesa toda la historia de Farco, digamos, ¿no? Más de 30 años, y hoy eso vuelve a tomar vigencia. La necesidad de encontrarse, la necesidad de ver qué le está pasando al otro, qué le está pasando al vecino, me parece que es central. Desde una perspectiva tiene que ver con la comunicación. Si bien es cierto también que los medios comunitarios hacen un montón de cosas, terminan siendo lugares donde suceden un montón de tareas, de acciones, y termina disparando y potenciando ese propio lugar también, ¿no? O sea, la gente que pasa por una experiencia así, de un modo u otro sale mejor, salimos con más herramientas, con más ganas, con más horizonte y más posibilidad también de pensar un futuro más lindo. En ese marco, la especificidad de la comunicación, obviamente con los desafíos muy altos en este tiempo, por todos los desafíos que propone la propia temática, que tiene que ver con que, bueno, una capacidad de cambio muy grande, una actualización y un debate sobre los dispositivos de emisión de mensajes que ya forma parte de la discusión y la charla de la mesa familiar, no solamente de la gente de la comunicación, ¿no? Entonces, ahí es, bueno, pensar un poco cuál termina siendo nuestra propia capacidad de llegar, de decir el mensaje, de hablar de los conflictos que tenemos, los conflictos que tienen otros, logrando que nos escuchen y logrando que en esa escucha se genere una suerte de sinergia que termine sirviendo para algo, ¿no? Porque si no, nos comemos el cuento de que uno solo en su casa con un micrófono emitiendo un mensaje y ya, y la sumatoria de esa gente suelta en el mundo, se termina ahí, ¿no? Que es un horizonte un poco chato. Así que es interesante pensar que en pleno 2026 tiene mucha vigencia el mensaje del encuentro, al fin y al cabo, ¿no? El mensaje de juntarse, y por eso esta asamblea, donde uno puede también pensar un poco más a largo plazo. Todo es un cortoplacismo, todo parece que se juega, digamos, o sea, tiene que ver también con la crisis económica que vivimos, las propias dificultades para llevar adelante los sueños, los proyectos familiares en términos económicos, condiciona también a veces la reflexión, la mirada sobre el mundo que queremos. Bueno, aunque parezca un poco ambicioso, hay que ser un poco ambicioso también para pensar que la reflexión y la mirada un poco más larga es necesaria, ¿no? Así que bueno, veremos qué sale, pero se vienen 3 días muy agitados y creo que muy lindos también, y bueno, veremos el lunes cómo salimos acá. ¿Cómo salimos? Positivo, ¿no? ¿Cómo salimos? Parados. Parados, claro. Parados. Estamos encerrados, digamos. Así arranca esta asamblea anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con todas estas voces y con todos estos temas, desde Santa María de Punilla, donde estamos haciendo el programa de hoy, Expreso Farco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y desde la Asamblea Anual de Farco seguimos en este Expreso. Los salarios de la docencia universitaria deberían actualizarse teniendo en cuenta la inflación acumulada desde 2023. Lo dice la ley de financiamiento que el Congreso recontravotó y que la justicia ordenó cumplir. Las universidades siguen movilizadas para que la ley no siga siendo cartón pintado. Radio Comunitaria Cuyum y esta producción para el Expreso Farco. En la provincia de Mendoza, docentes universitarios profundizan el paro para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento, mientras denuncian una pérdida salarial que empuja al pluriempleo y pone en riesgo becas, clases y el funcionamiento académico. Yasmín Nasralla, secretaria adjunta de la Federación de Asociaciones de Docentes e Investigadores de la UNCuyo, dialogó sobre este reclamo salarial docente en Radio Comunitaria Cuyum, donde le exigen al gobierno de Milei que cumpla con la ley de financiamiento. La tiene que cumplir la ley, es solamente eso. Entonces, con esa frase, Milei cumplí la ley, es que estamos haciendo el reclamo. Ahora nos encontramos en el ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo haciendo una panfleteada con justamente los días que hace que el presidente no cumple la ley que está vigente y que la quiere modificar sin haberla cumplido. Nosotros estamos haciendo jornadas de visibilización, como ayer hicimos panfleteada en el ingreso oeste de la universidad. Ahora lo estamos haciendo en el ingreso principal y clases públicas, diferentes actividades, ¿no? Porque sabemos que la Universidad Nacional de Cuyo es la única que cuenta los días de paro también. Entonces tratamos de organizar actividades de visibilización. Yamil nos cuenta que desde que subió este gobierno no tienen paritarias. Tanto docentes como no docentes, pero también alumnos habla, porque la ley de financiamiento habla de las becas también. Entonces, el tema es que si no se ejecuta, las becas están congeladas, los salarios, nosotros tenemos una pérdida del casi 48%, porque nos mandaron un aumento este mes, pero si no era del 54% ya. Es una pérdida muy grande. Nosotros desde que asumió este gobierno no tenemos paritaria. Lo único que había era una reunión informativa donde nos decían esto va a ser el aumento este mes, que nunca era lo que realmente tenía que ser de acuerdo a la inflación. Sí. Y esas reuniones, aún esas reuniones dejaron de... La última fue en octubre del 2024. O sea, desde ese momento no hay nada de comunicación con las federaciones para llegar a un acuerdo, de acuerdo salarial. ¿Qué pasa con la ley de financiamiento? La ley lo que imponía era una paritaria salarial urgente apenas empezara la vigencia, que está vigente hace más de 170 días y no se cumple, y con un piso del 40%, o sea, aquello al 31 de julio del año pasado. Sí. O sea, que ellos reconocían en ese momento que la deuda salarial era del 40% al 31 de julio del año pasado. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál es la modificación que quiere hacer el gobierno sin cumplir la ley? Quiere modificar ese artículo del piso, pasarlo del 40% al 31 de julio al 12,5%. O sea, iniciar una paritaria con el 12,5% es la deuda que ellos dicen del 2025 y limpiar de un plumazo lo que nos deben del 2024. Entonces, no solo eso, sino que ese 12,5 lo quieren pagar en tres cómodas cuotas, en junio, en agosto y en noviembre. Es una vergüenza. El gobierno tiene que cumplir la ley. Yo he tenido que recurrir al multiempleo, nos dice Yasmín. Nosotros tenemos docentes con pluriempleo, yo me incluyo. O sea, yo he tenido que empezar a trabajar de otra cosa porque no llego, porque pago alquiler, porque un montón de cosas. Y como yo, hay un montón de compañeros que están manejando taxi, Uber, Cabify, lo que sea, ¿entendés? Entonces es una vergüenza que uno ha estudiado, uno se ha dedicado 25, 30 años a esto, para llegar al momento de casi jubilarse y tener que estar haciendo otro trabajo porque no llegás. Yasmín nos comenta que a este gobierno no le importan los jubilados, ni la salud, ni la educación, ni la discapacidad. ellos nos quieren entregar a los Estados Unidos. Yo creo que la idea es no cumplir la ley. Sabemos que a este gobierno no le importan los jubilados, no le importa la educación, no le importa la discapacidad, no le importa la salud. Así que, a ellos les importa los pocos millonarios que manejan el país y que se están enriqueciendo cada vez más con este gobierno. Y dejar un país destruido entregándoselo a Estados Unidos, ¿no? Como lo están haciendo. Desde la provincia de Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún espera que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario. Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, les decimos hasta la próxima. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Santa Rosa, La Pampa y la lluvia que golpeó como nunca antes en la historia la ciudad. Esta producción viene desde Radio Kermés, de la mano de nuestro compañero Mauro Monteiro. La mayor parte de Santa Rosa, la capital de La Pampa, creció en un pozo. Es una olla a la que cada tanto castiga la lluvia. Pero nunca como en estos meses sufrió de semejante modo las condiciones climáticas. Me inundo, me inundé. La semana pasada la ciudad volvió a inundarse. El viernes 17 de abril cayeron casi 100 milímetros en poco más de media hora y las escenas de dolor, angustia e impotencia replicaron las reacciones del 18 de febrero, cuando otra tormenta arrasó con la ciudad. Bueno, acá estamos, inundados. Hay familias que ya tienen por costumbre afrontar la inundación, como cuenta María Alderete en el barrio Almafuerte. La verdad que una acostumbrada ya a todo esto, porque estábamos acostumbrados, pero ya esta vez fue mucho. Ya perdí todo, porque perdí todo. Los muebles, como te decía, no los quiero correr porque se caen. Cuando los muevas se me caen y me quedo sin nada, así que lo dejo ahí nomás. Y nada, encontrar bichos extraños de todas las clases que te imaginé, araña, hormiga, y esperando la promesa que nos han dicho de años de la reubicación. El doctor Meaca y Erika me sacaron de mi domicilio, me hicieron ir a alquilar por el tema, yo tengo un bebé que es bronquiolítico y broncopá. Él me nació con una hipotermia pulmonar y del frío que hacía acá no lo podía tener, entonces me mandaron a alquilar. Para que no estés acá con tu niño. Para que no lo traiga la muerte en una manera como me dijeron ellos. No pude pagar más el alquiler porque era mucha cantidad de plata, me metí en deuda hasta acá con la luz, no tengo gas, no tengo nada, acá tampoco es sino servicio prestado. Claro. Y me tuve que volver a venir con los nenes, lamentablemente no puedo pagar el alquiler. Y lo que siempre le pedí a Erika, que la promesa hace 2 años casi que estoy alquilada, que estuve alquilando, porque ahora ya no, esperando la reubicación. Yo no la puedo esperar más la reubicación, no puedo alquilar más. No puedo seguir alquilando porque no me da la plata, no me da nada. Otro punto crítico es el barrio popular El Nuevo Salitral, que integran 100 familias que en su momento decidieron asentarse en el lugar porque no podían pagar el alquiler. El día que me inundé, que yo soy la del video de los nenes en la moto, de la que más le entra agua, la más afectada del barrio porque mi casa es la más baja, y en un momento firmo al baño y cuando me doy vuelta el agua me hizo. Entró de una manera que ya no había cómo pararla, mis nenes en la pieza, se me despierta el bebé y mi otra nena la agarró un ataque de nervios y empezó a gritar que se movía la cama porque me arrastró heladera, me arrastró cama, me arrastró todo. Yo tenía todo cambiado de lugar. Y que se movía la cama y no la podía controlar a ella. Yo en un estado de nervios que le decía, por favor, hija, cállate, porque no sabía qué hacer con 2 criaturas. Estaba sola, mandé a buscar vecinos. Yo tuve a mi hijo en el hospital con broncopasmo de vuelta, con todo, porque lo saqué mojado, pobrecito. No, hasta que llegué a la otra cuadra, entre todo el agua, se mojó un montón. Y lo tuve en el hospital, que no lo puedo tener tampoco acá. Pero Trinidad Asensio deja en claro que la lluvia y la tormenta son un episodio más en una cadena. Advierte sin medias tintas que la calidad de vida no depende de los astros ni de asuntos fortuitos. Con la primer tormenta que corrió el viento y la lluvia que fue grande, bueno, ahí todavía hay gente sin techo. Todavía hay gente que no pueden levantar sus paredes, que están sin techo o que lo han hecho precario porque la municipalidad les prometió chapas y material para levantar su casita de vuelta, pero no apareció. Solo le dieron una bolsita de mercadería y un colchón, y algunos quedaron así y otros quedaron creo que hay dos o tres nomás que recibieron unas chapas y eso. Nosotros hace ahí ya 7 años que estamos en ese asentamiento. Fuimos una de las primeras familias que llegamos. María y Trinidad son vecinas de siempre, con familia, recorrido laboral, que en esta época sobreviven en medio del ajuste y también frente a la indiferencia de una buena porción de la dirigencia política. Piden organizarse con cariño y voltear los privilegios. Y bueno, ahí y la fuimos luchando y pidiendo la luz, que gracias a Dios pensábamos que era algo imposible, pero bueno, llegó. Eso, bueno, también hay que hablarlo, que es algo que nos favoreció mucho, porque la luz es una cosa que no podés vivir sin luz, la verdad que no. El agua en el verano es como que no tenemos agua. ¿Por qué? Porque estamos en una manguera, ni siquiera una red, es una manguera que estamos distribuida como 10 vecinos. Y cuando llega el verano es el problema. En el invierno por ahí lo soportás. Pero el verano, que nosotros por ahí queremos, nosotros hacemos huerta. Entonces, la mayoría de los vecinos ahí hacemos huerta. Y bueno, y ahí es el problema del agua. Desde abajo y ninguneados, los barrios que sufren también luchan, soñando con un futuro de mejores colores, en que de verdad se pueda construir comunidad. Si queremos ayudar a construir la paz, un ladrillo hay que llevar, una flor, un corazón, una porción. La colina hay que subir, nada es sencillo aquí. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La Bienal Internacional de Escultura 2026 de Resistencia Chaco crece edición tras edición y para la de este año hubo récord de inscriptos a nivel mundial. La producción de nuestra compañera Sonia Ábrego desde la radio Nuestra Voz de Resistencia. En la Casa del Chaco en Buenos Aires se realizó la presentación oficial de la Bienal Internacional de Escultura 2026, que tendrá lugar del 17 al 26 de julio en Resistencia. Con el paso del tiempo, la Bienal dejó de ser un evento local para consolidarse como uno de los grandes encuentros artísticos a nivel mundial, donde el público puede vivir el proceso creativo en primera persona. Esta nueva edición vuelve a reflejar su crecimiento. Se registraron 439 inscripciones provenientes de 70 países. Finalmente, 10 escultores de trayectoria internacional fueron seleccionados y llegarán a Resistencia en julio para trabajar durante 9 días a la vista de todos. Así lo contaba José Eitman, presidente de la Fundación Urunday, organizadora del evento. Realmente nos sorprendimos porque 439 postulaciones de 70 países del mundo, de escultores de 70 países, era un número que no esperábamos. Es un poco da cuenta de cómo este acontecimiento escultórico va de alguna manera logrando cada vez más protagonismo en la escena artística internacional. Y en el marco de lo que es Bienal del Chaco hoy, que de repente es una gran plataforma colaborativa que involucra otras disciplinas artísticas y expresiones culturales, históricamente lanzamos primero en Resistencia, en nuestra casa, y unos días después lo hacemos en Buenos Aires, para que de alguna manera a través de la difusión nacional la gente se pueda enterar, no solo los públicos expertos que asisten edición a edición para disfrutar de los programas artísticos y culturales que tiene la Bienal, sino el público en general, que de repente se entera que en el Chaco y en Resistencia hay una de las mayores experiencias de arte público de la región, bueno, como un destino fantástico para estas vacaciones de invierno. Del 17 al 26 de julio en Resistencia vamos a vivir la edición 2026 de la Bienal del Chaco, una oportunidad única, una experiencia que no pueden perdérsela, porque está organizada para poder disfrutarla con amigos, en familia. Es la mayor experiencia de arte público que tiene nuestro país y la región, así que los esperamos. Para comprender lo que hoy representa esta verdadera fiesta cultural, es necesario mirar hacia sus orígenes. Todo comenzó en 1988, con un sencillo concurso de escultura en madera en la Plaza 25 de Mayo. Plaza Central de Resistencia, impulsada por el escultor chaqueño Fabriciano Gómez, que aunque hoy ya no está presente físicamente, su huella sigue viva en la provincia. Lo que nació como una propuesta modesta se transformó con los años en un sello distintivo de la ciudad. Desde entonces, las obras fueron ganando espacio en el entorno urbano, hasta convertir a Resistencia en una verdadera ciudad-museo, donde el arte no está encerrado, sino que convive con la gente en su vida cotidiana. En ese sentido, desde la Fundación Urunday destacaron que más de 500 escultores de distintas partes del mundo ya formaron parte de la Bienal, dejando no solo sus obras, sino también un valioso legado cultural. La edición 2026 tendrá además un hecho destacado. Será sede por primera vez de un encuentro internacional vinculado al patrimonio cultural, con la participación de especialistas y organismos asociados a la UNESCO. Esto amplía el alcance del evento, sumando espacios de reflexión y debate a la producción artística. Para nosotros es un hecho histórico que la reunión anual del ICLAFI se realice por primera vez en Iberoamérica y que la ciudad de Resistencia sea el lugar elegido. Será un privilegio recibirlos en el marco de la Bienal para compartir nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra hospitalidad. Esta invitación abre las puertas de la Bienal y de una región donde el arte y la cultura forman parte de la vida cotidiana. Un territorio que ofrece un patrimonio vivo que enriquece y da sentido a este encuentro. Una verdadera celebración del patrimonio en todas sus formas. Los artistas seleccionados representan una gran diversidad de países y culturas. Trabajarán con materiales como mármol travertino y acero inoxidable, dando forma a obras que combinan tradición y contemporaneidad en tiempo real frente al público. A todo esto se suma una amplia agenda de actividades: ferias, espectáculos, congresos y propuestas que integran distintas expresiones culturales, convirtiendo a la ciudad durante estos días en un verdadero epicentro del arte. De esta manera, lo que comenzó con una pequeña iniciativa, hoy es una construcción colectiva que involucra a toda la comunidad y proyecta Resistencia al mundo. En un contexto global en constante cambio, la ciudad reafirma su identidad a través del arte y se prepara una vez más para recibir visitantes de distintos puntos del planeta y seguir escribiendo esta historia que crece año tras año en cada nueva Bienal de Escultura. Informó para el Expreso Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles desde el centro de producción de Farco en Rosario. Pepe Frutos desde aquí, Santa María de Punilla, donde está comenzando la asamblea anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Participaron hoy Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz, Radio Kermés de Santa Rosa y Radio Nuestra Voz de Resistencia. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.